vez sin ser. Si actúas el que te sopla y si chiflas también. Si haces videos mi vida seré monitor. Y si tú compones derechos de señal universitaria. Reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos, en reencontrarnos después de una larguísima semana. Pues hoy es 28 de mayo y es lunes y estamos, pues qué les cuento, muy contentos de estar aquí nuevamente con ustedes para poder platicar, para poder hacer efectivo este ejercicio radiofónico alternativo universitario, que no es solo para universitarios, como usted lo sabe, pero lo que sí sabe es que se llama La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, con clima pues muy caliente en todas partes, la Ciudad de México hirviendo y aquí también, pero siempre el calor es diferente. más sabroso el de Jalapa. Bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto saludándoles, ya juntos como pollitos, ¿no? Ya juntos como pollitos aquí en la en el programa que nos unifica, que nos convoca todas las mañanas desde hace más de 30 años, y eso se los agradecemos mucho, de tal manera que saludando ando al señor Andrés de Jesús Reyes. ¿Qué hubo, Chuchín? ¿Cómo estás? Buenos días, nuestro curador musical además está aquí encargado de la consola de audio, ya lo extrañábamos, al igual que a Lupita Páez, que ya está lista como siempre para disparar tweets a todas partes para darle más realce, más potencia a lo que realmente es la emisión radiofónica a través del 90.5 y en línea. Y saludo al resto de los compañeros, sobre todo del turno matutino aquí en la radio universitaria, todo el personal técnico, administrativo, manual, los académicos, los eventuales, los de confianza. Saludos y muchas gracias a los jóvenes maravilla de aquí de la radio universitaria que estuvieron en el horario de la revista, pues emitiendo lo que se llaman los podcasts. Son programas que ya pasaron, pero bueno, para los adictos a la revista a lo mejor no les cayeron tan mal. Gracias, muchachos. Y Ernesto Colinón, desde luego, coordinador de radio. Raciel Martínez, coordinador de comunicación universitaria. Carlos Romano les dice, estamos comenzando. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues muchas gracias. Parece que no perdimos muchos radioescuchas. Esperemos que así haya sido. Y Toño Licea, muchas gracias. Que bueno, pues todos nos congratulamos de estar juntos nuevamente. La familia Licea siempre presente desde hace 30 años justamente que empezó el programa de nuestros primeros revisteros, los saludo con mucho gusto. Después de una semana vuelve a transmitir en vivo Radio B, gracias a los también a los muchachos de las redes de aquí de Radio Universidad Veracruzana. Gracias desde luego a Jorge MB, dice por fin, ya era hora. Bueno, Oreo Derby, ¿cómo estás, Fernando? Buenos días, revisteros, estupendo inicio de semana y reinicio del programa. Bienvenidos, Toño Quinto, pues ya se estaba anunciando desde ayer que ya hoy íbamos a estar al aire. Toño Quinto, buenos días a Romano La Revista y a todos los radioescuchas de Radio B. Muchas gracias a Miguel Arechavaleta. Excelente, ya extrañaba el programa, dice FG2. Nos escuchamos hasta tomorrow por la tumorita. Oh, yeah, okay, thank you. Jorge MB, por fin, y pone caritas de todo tipo aquí. Y un largo ja. International Summer School. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Carlos López Dávila nos dice, benvenuto, prego, prego. Y Yasmacín debe de andar por ahí también. Y nuestros revisteros, pues mira, creo que no perdimos muchos. Por lo menos están los que siempre están, fieles a la causa. Oigan, va a tocar el combo ninguno. Y eso no tendría nada de raro si no fuera porque va a ser en la Tasca en la Tasca del Cantor, muy conocida aquí en Jalapa. Ahí por como está enclavada en una zona, pues con muchos vecinos el lugar, hay restricciones, entonces no pueden poner el sonido, además el lugar no se presta a eso. Entonces va a estar padre porque va a ser un combo ninguno acústico o semiacústico. Semiacústico, ¿no? Hasta donde permitan los decibeles que el reglamento del ayuntamiento posibilita para este lugar, para este tipo de lugares. Pero va a estar muy padre. Pues es que el combo ninguno nunca ha estado ahí. Bueno, va a venir el miércoles, que uno de estos días va a venir mi compadre Leonardo Ortiz, creo que es el miércoles, sí. Y va a venir a platicar de qué es lo que van a tocar y la experiencia, que seguramente va a ser muy gratificante para quienes tengan o tengamos el placer de estar ahí, porque pues es un lugar como para un grupo tan grande, pues se siente que... Pues no sé qué va a pasar, no creo que vaya toda la banda, ¿no? Toda la banda, pero pero va a estar muy bien. Entonces, les voy a dar un teléfono. ¿Y saben cuánto va a costar el cover? 80. Y si compran los boletos en no sé dónde, que ya perdí la dirección, 60. Pero 80 pesos, oigan, pues es baratísimo. Entonces les doy el teléfono para que les den informes y eventualmente una reservación, ¿no? En la Tasca del Cantor, Jicotencatl, en la esquina Sayago, aquí en Jalapa, 2281-95-1522. No, este es de Leonardo, yo creo, o del combo. 2281-95-1522. Última vez, 2281-95-1522. Y el miércoles que venga Leonardo dijo que iba a regalar un porque además se van a dar cortesías. Yo no sé, no va a caber la gente, yo creo que se van a acabar los boletos muy pronto. Porque van a dar de repente una cena, algunos mediante una rifa. Por ejemplo, aquí vamos a hacer rifa de algunas cenas. Todavía, fíjate nada más, por los 80 pesos cenar y ir al combo, pues bueno, muy bien. Y tomarse una selfie con Chava, estaría también muy bien. Saludos, Chava. Pues son las 8:15, las 8:15. Pues tengo en esta semana cualquier cantidad de artículos que se han ido juntando. Y entonces vamos a hacer un de Tin Marín de Dopingüe. Cucaramaca de Títere fue. Y antes, bueno, vamos paso a paso. Dice, a ver, ¿cuál salió? Almadelia Murillo, que escribe en sinembargo.com y que ya hay que conseguir su nueva novela. Habla del licenciado Rubio. Dice, una de las cuentas más inteligentes y divertidas que ha dado ese congal llamado Twitter. Ese congal. Es la del arroba profesor Doval. Con el humor que le caracteriza el profesor, escribió el otro día. En aquella gran nación que es México, con J, todos queremos ser, uno, güeros, dos, licenciados, o tres, gringos. Todos, no, perdónenme, pero no. Ninguna de las tres. Apenas leerlo vinieron a mi mente un par de ingredientes infaltables en la receta de eso que los mexicanos consumimos como pan de todos los días: vivir anhelando una entelequia de manifestaciones de superación y renegar del origen. Bien preparados, entre comillas, de facciones finitas, también entre comillas, viajados, también entre comillas, agregué al tuit del profesor susodicho, y pronto se sumaron otros adjetivos. Ay, sí, también queremos ser delgados. O sea, queremos ser gente bonita, ¿no? Desde luego cabe incorporar aquello de tener ojos claros, speak English, ¿no? Usar ropa comprada en el extranjero, lograr que los hijos pasen el verano en campamentos de experiencia internacional para que se codeen con los, digo, con los bien pensantes, ¿no? Con los buenos muchachos que constituyen la generación privilegiada que salvará al mundo. Es como si lleváramos un chip implantado entre ceja y ceja con el algoritmo de lo que es ser gente bien. O sea, gente bonita, ¿no? O sea, gente de calidad. Y me acordé entonces, dice Alma Delia, de cuando vivía con mi madre y hermanos en una colonia popular, rasposa, miserable, como todo el Estado de México. La San Agustín o San Agus, para los cuates. Sí, sí, ¿cómo estás? Buenos días. Ahí en el... saludos a Bertita, también nuestras compañeras secretarias. Ahí en el nombre y leal Ecatepec, rondaba un cabroncete de mejillas rosadas, ojos amuzgados, portafolio café, saco color verde menta, te alabamos, señor, que se hacía llamar el abogado rubio. Y sí, también era rubio. Recuerdo sobre todo su sonrisita imperturbable. Cualquier parecido con el güerito Anaya, esta vez sí es mera coincidencia. Perdón por el arrebato político. Héctor Campos, ya muchas gracias, Héctor. Gracias. El abogado en cuestión cobraba rentas a los locales comerciales de la zona, masticaba chicle de hierbabuena y apestaba una loción de macho exultante de testosterona que me hacía doler el epitelio sensorial. No había línea de saludo o despedida en la que Dios no cruzara su discurso. Gracias a Dios, si Dios quiere, Dios mediante, y todo el catálogo de la divina encomienda. Él no vivía donde nosotros, los jodidos, obviamente, ¿no? Así que no conocíamos a su mujer ni a sus hijos, de quien siempre hablaba un rosario de maravilla. Ese dechado de virtudes aspiracionales, qué palabra tan fea, y ya sé que no existe en el diccionario del español, policías de la Real Academia Española, hacía que se derritieran las madres de la colonia cuando el licenciado, siempre pronunciado con devoción, el licenciado, se detenía a saludar y dedicarles aquella sonrisa sardónica que parecía un paso más del ritual de acicalamiento mañanero. Era así, portaba ese remedio de sonrisa como quien se coloca la dentadura. Dice Alma Delia Murillo: yo fui una niña callada y con cierta fascinación por espiar a los otros. Tal vez fue por eso que nunca le creí, pero el hecho es que yo sentía desconfianza. Me irritaba profundamente ver a las señoras avanzar hacia él, convertidas en una botella de champaña recién descorchada, hombre, y no darse cuenta de la forma en la que el venerado güero miraba y abrazaba a las niñas. Aquel contacto demasiado alargado, esos estrujones como para calar el peso del ganado y luego soltar un... se está desarrollando mucho, ponía los pelos de punta. Crecer con una madre sola y tres hermanas capacita a la mala y entrena prematuramente para distinguir intenciones peligrosas ahí donde las haya. La dueña de la panadería tenía una hija despuntando la adolescencia. Un día supimos que la púber estaba embarazada y mucho se dijo que el responsable era el licenciado Rubio, que con su rubia humanidad de gente bien, pues había abusado de la chica. El buen hombre desapareció. Y toda esa historia vino a cuento porque cómo me irrita que, parafraseando al profesor Doval, en esta gran nación que es México, sigamos lampareados por el hombre blanco y barbado, perpetuando una luz identitaria que deslumbra, pero no ilumina, y como jode. Pues sí, es cierto, hay mucha gente así. y hay mucha gente que le da la menos importancia, o al contrario, los no morenos, que no güeros ni rubios, pero los no morenos, digamos, queremos ser más morenos. Habrá morenos que quieran ser más blancos. Y así, ¿no? Total que nunca estamos contentos con lo que tenemos, salvo unos cuantos, ¿no? En fin. Christopher Lozada, del Callejón del Diamante, del meritito Callejón del Diamante, felicita al programa, que es un revistero de años. Muchos saludos. Si se puede armar un programa con música del poeta Leonard Cohen. Pues no un programa, pero Chuchín ya cachó la sugerencia para poner algo de Leonard Cohen. A mí me gusta mucho, sí estaría muy bien. Pero eso sería, ¿sabes a quién se lo podemos pasar esto? A Arturo Jiménez o a Paco Aragón, que ellos están haciendo programas musicales, pero lo que llamamos producidos, o sea, nos dan contexto, nos dan el nombre de las piezas, todo eso. Bueno, muy bien. Katy Ruelas, muchas gracias por sus retweets. Katy Ruelas dice que nos extrañaba. Imagínense nosotros a ustedes en una ciudad como la Ciudad de México, que hacía muchísimo tiempo que no andábamos. Es un monstruo, tiene cosas muy padres, sobre todo para comer, para empacar antojitos. Hay unos lugares sensacionales y no caros. Pero uno dice, ¿cómo es posible que viva la gente esto todos los días? Si tú vas ahora a Pico, caminando, porque otro tipo de transporte es un verdadero martirio, y vas viendo cómo la gente, por ejemplo, en el Metrobús, va, de veras, así con la mejilla así pegada a los vidrios de las puertas. De veras, no es broma. El metro, olvídense, ya es así como... No, dices tú, bueno, estos viven o sobreviven. Y eso es todos los días. Porque, bueno, pues fue una mala experiencia un día, como uno que va de vez en cuando, cada año, creo que tenía 5 años que no íbamos por allá. Dices tú, bueno, pero los que están ahí todos los días. Y es una ciudad que a pesar de todo se organiza, que son estrictos en cuanto al tránsito, en cuanto a las... Les voy a platicar la anécdota. Ya veníamos de regreso en la carcachita y ya faltaban como unos 10 minutos allá por Zaragoza para salir a carretera y bueno, pues a ver, arrímese a la derecha, ¿no? Sí, creo que eso es nosotros. Bueno, pues ni modo. Ustedes traen placas por ahí, muy atentos, se bajaron como 5 jóvenes, entre ellas mujeres y hombres. A primero, gracias porque se pararon, ¿no? Les digo que muy decente, muy cortés. Híjole, bueno, pues ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? Porque no habíamos hecho nada. Es que ustedes traen placas foráneas, ¿sí? Y hoy circulamos. Dice, sí, pero las placas foráneas deben de tener un permiso especial, porque solamente pueden circular después de las 11 de la mañana y faltan 20 para las 11. Pues no, sí, ya nos habían dicho por ahí de un permiso, pero no, como checamos y el hoy no circula y vimos que circulábamos y no había ninguna otra referencia, nada de eso, de un permiso foráneo, pues ahí vamos, ¿no? Y no, pues a ver, la multa de, ¿qué? ¿No? 1600 o una cosa así. Híjole. Pero pueden pagar con tarjeta y traían sus terminales, ¿no? A ver, pues aquí está una. Pues ya ni modo, vámonos, pues teníamos que salir ya de ahí. No, la rechazan la tarjeta. ¿Pero cómo la va a rechazar? La acabo de ocupar ahorita. Pues la rechaza. A ver, alguien traía otra tarjeta. Bueno, rechazaron 5 tarjetas. dijimos, pues es que lo que quieren es la mordida, ¿no? Entonces aprovecha, o sea, tienen arreglada la terminal para efecto de pues de que tenga uno que dar la mordida, ya casi casi de manera forzosa, ¿no? Porque pues, entonces ¿cómo le hago? Para esto ya habían quitado la placa. Y de repente estábamos entre que las tarjetas sí, que a ver si esta otra, que a ver si esta sí, que a ver si esta no. Y de repente dicen, ay, ¿saben qué? Háganse para acá porque de ahí de la azotea nos están aventando huevazos. Estaban echando huevos desde la azotea, que no se veía quién era, ¿no? Pero ellos así como que ya están acostumbrados. Le digo, ¿será que el pueblo defiende al pueblo o qué? Y pues ya nos hicimos a un ladito, porque sí, efectivamente estaban aventando huevos a la patrulla. Bueno, el caso es que no, es decir, no era un ardid para sacar o extorsionar, sino que dice, miren, es que si no lo hacemos así, México es una ciudad muy contaminada. Dijimos, sí, es cierto. Si no nos ponemos a este nivel de estrictos, olvídense, ustedes ya se van, nosotros nos quedamos. No tienen toda la razón, porque le decimos, oigan, faltan 20 para las 11. Ahorita ya nos van a dar las 11 en lo que estamos aquí alegando y ya nos dejan. Y él dice, no podemos, no podemos. Así que aquí tiene su infracción, vaya a pagarla. Pues ya no pudimos pagarla allí. Aquí en Jalapa en ningún lado la reciben. Entonces hay que regresar por la placa. Pero miren, lo importante no es lo que nos pasó. Finalmente, pues, bueno, infracciones van, infracciones vienen. Sino el nivel, digamos, de preocupación que tienen allá. Y que efectivamente, no sé si fue un caso excepcional, pero yo creo que en estos casos donde tienen que ver la contaminación, a lo mejor pasarse un alto o, no sé, otro, de estacionarse mal, sobre todo, porque pasarse un alto sí es grave. Pero estacionarse mal o cosas así, quizá haya gente que las quiera arreglar de otra manera. Pero esto que tiene que ver con la contaminación, no quisieron, es decir, no transigen con la posibilidad de que, por más que les ponga uno cara de, por favor, mire, es que venimos además en esta situación de la salud de una persona que no sé qué, no sé cuándo, I'm sorry, lo sentimos mucho. Y bueno, pues entre cosas buenas y entre cosas malas, pues ya pasó la semana. Y extrañando Jalapa, pero de verdad es que extrañando Jalapa de tal manera que ya quería ser como Juan Pablo II cuando llegó al aeropuerto y besó el suelo. Así quería yo hacer aquí en la ciudad. Ya hasta el tráfico lo veía yo benigno y hasta divertido aquí en Jalapa. No, ya es una cosa que bárbaro. Las horas pico, horas y horas a vuelta de rueda. Y eso, bueno, pues ya estarán, digo yo, acostumbrados. Vámonos con más música. Vamos a empezar con la música que ya tiene preparado el maestro Chuchini. Gracias por todo. La palabra libro está muy cerca de la palabra libre. Solo la letra final las distancia. No sé si ambos vocablos vienen del latín liber, libro, pero lo cierto es que se complementan perfectamente. Sergio Pitón. Esta bella música que escogió Chuchín, de Johann Heinrich Schmelzer, Chiacona. Muy bien para empezar, para retomar el ritmo. Faltan 23 minutos para que sean las 9 de la mañana, 23 para las 9, que ya van por Karime, ¿verdad? Qué casualidad que ahora en época electoral, ¿no? Digo, no es que sea uno mal pensado, pero ¿desde cuándo está este rollo y hasta ahorita? Mira nada más. Pero no, no hay que ser mal pensados. Digo, qué bueno. Qué malo que no se hizo antes. Puede ser, cabría la posibilidad de que la elaboración del expediente y todo esto haya tardado tanto, ¿verdad? Porque todo puede ser. Pero nuestras mentes ya acostumbradas a este tipo de artimañas electorales, pues piensan de otra manera. Bien. Jaciel García, ¿cómo estás, querido amigo? Te mando un abrazo muy fuerte. Dice, Raquel López, ¿cómo estás, Raquel? Es la coordinadora del CIMI, del Centro de Integración Musical Infantil, para pedirnos si por favor podemos hacer mención en el programa de que está abierta la convocatoria para los niños entre 7 y 9. Ay, por favor, atiendan esto, papás. Una convocatoria para todos los niños entre 7 y 9 años que quieran estudiar música. A los papás se les pide que entren a la página de CIMI, CIMI Jalapa, y de ahí seguir las instrucciones de la convocatoria. De todos modos, si tienen alguna duda o no les gusta entrar a navegar a buscar cosas, entonces al 818-4922, 818-4922, les pueden cambiar la vida a sus hijos, oigan. Ya si no les gustó, que no era su camino, bueno, ya probó el papá, los papás, ¿no? Y lo mismo tendrían que hacer los papás, algo similar con la danza, algo similar con la actuación, que ya hay escuelas para niños como la de Mercedes Huerta, de tal manera que hay que poner a los chavitos, digo yo, pues en contacto con las artes, y quien quítate que tengamos la suerte por ahí de que despierte una vocación, ¿no? Bueno, entonces 818-4922, de ahí del CIMI han salido concertistas, digo, no es fácil, ¿no? De ninguna escuela del mundo llegan muy pocos. Pero el hecho de estar en contacto con la música, y aunque finalmente no se lleguen a dedicar a, vaya, concertistas, pues pueden ser maestros, pueden, o incluso por el placer, ¿no?, de tocar. También está la dirección raquelopez@v.mx. No, raquelopez, no Raquel, no. raquelopez@v.mx, llamar en horario de 3 a 8. 818-4922, como decían las abuelas, no echen en saco roto esto que les estamos diciendo, ¿no? Sol Jared Baez es una revistera astrónoma que tenemos, la saludo con mucho gusto. Andábamos fuera por una cuestión de salud de un familiar, pues seguimos un poquito lo mismo, porque miren, me están pregunta en una cirugía que si va a ser a una familiar muy cercana. Finalmente el viaje casi fue medio, pues no con muy buenos resultados, porque se estuvo posponiendo el asunto hasta el próximo miércoles, ¿no? Para la gente que tiene duda, ¿no? Digo, no fue ningún secreto, pero tampoco es para andar contando las cosas personales así al detalle, ¿no? Eso es todo. Pero gracias por por la preocupación, ¿verdad? Karime goza de abundante impunidad. ¿Y qué crees? No le pasará nada. Ya se verá. Pues vamos a ver, yo creo que sí. Yo deseo que sí, ¿no? Hay muchas especulaciones en cuanto a la protección que pudiera tener del gobierno federal, pero es un gobierno federal que ya se va. Y además esto de la orden de aprehensión, en lo que la localizan y se hace todo el papeleo y el expediente y todo, pues va a salir Peña Nieto y entonces entrará ya saben quién y ya sabe qué va a pasar. Pero bueno, pues a tiempo. Saludos para Gallegos Ruiz, la familia Gallegos Ruiz. Muchos saludos y gracias por escucharnos. Faltan 18 minutos para que sean las 9 de la mañana, 18 para las 9. Estoy muy desconectado con nuestros comentaristas. No sé si Enrique Salmerón vendrá. Si no, pues aquí seguimos y si llega, qué bueno. Oigan, ¿fue traicionado el 68? ¿Ustedes qué piensan? Es una nota de Germán Bellinghausen que dice que la popularidad de la efeméride del 68, ¿no? Ya que el 2 de octubre no se olvide todo esto, genera expectativas y recrudece resentimientos. Y podemos decir que el 68 fue traicionado por quienes participaron en los acontecimientos, pregunta. Líderes, bases, simpatizantes, no solamente en el de México, porque ya ven que pasó algo parecido en Francia, Alemania, Estados Unidos. Es decir, la pregunta sería, ¿traicionaron como generación los ideales, quedando en el sentencioso poema mínimo de José Emilio Pacheco con el 68 en mente, aquel que dice, ya somos aquello contra lo que luchamos a los 20 años? Qué duro es eso, ¿no? Ya somos aquello contra lo que luchamos a los 20 años. Ahorita me acordé de la película El Bulto, ¿no?, de Ignacio Retes, en donde hombre queda en estado de coma por la golpiza del Día de los Halcones y despierta después de 20 años. Y le decían el bulto porque pues los niños chiquitos crecieron pues con un papá así, en calidad de bulto, ¿no? Chamacos irrespetuosos, pero un día despierta el bulto y se arma la gorda, como dicen. Porque ahí el problema era que él se estaba dando cuenta que aquellos muchachos con los jovencitos con los que estaban en la lucha del 68 y lo contestatario contra el gobierno y Cuba sí, Yanquis no y todo esto, ahora pues estaban en puestos en el gobierno, algunos eran políticos del partido en el gobierno y entonces bueno. Vuelvo a lo que dice Germán Bellinghausen. Lo que es Rapound expresara en su ABC de 1935 también, que decía, uno de los placeres de la edad mediana es descubrir que uno estuvo en lo correcto y que más lo estaba a los 17 o 23, fíjate, eso está bonito, ¿no? Por lo menos en aquella época estábamos en lo correcto. De que fue un año excepcional, que ni qué. El historiador Mark Kurlansky inicia su recuento general, el año que sacudió al mundo con la frase de Pound, y enseguida afirma que nunca antes hubo alguno así. Hubo otros años de revolución. 1848 fue uno, pero en contraste con 1968, esos acontecimientos se circunscribieron a Europa y sus rebeliones eran contra lo mismo. Y ocurrieron eventos mundiales como la formación del Imperio Global y un inmenso acontecimiento trágico y global, la Segunda Guerra. Lo que hace único a 1968 es que la gente se rebela contra una gran variedad de cosas. Solo tenía en común el deseo de rebelión, ¿sí?, y algunas ideas de cómo hacerlo. Un sentimiento de alienación respecto del orden establecido y un desagrado profundo por cualquier forma de autoritarismo. Donde había comunismo, la rebelión fue contra el comunismo, donde capitalismo, contra el capitalismo. Los rebeldes rechazaban casi todas las instituciones, los líderes políticos, los partidos. En Alemania la juventud llamaba a liquidar el disimulado pasado nazi de sus padres, ¿no? Podemos añadir la espontaneidad, ¿no? La inmediatez, la negación de las formas tradicionales de representación e interlocución, las libertades exigidas por los jóvenes eran muy distintas de las aspiraciones de sus padres y abuelos. Una cosa sí es insoslayable, pertenecen a esa misma generación quienes en la década de 1990 llegaron al poder en muchos países occidentales y latinoamericanos para implantar un modelo económico y político opuesto a las demandas del 68 y los años posteriores. Carlos y Raúl Salinas de Gortari con su corte, Bill y Hillary Clinton con la suya, venían de aquella experiencia. Les tocó, pero ninguno había sido parte, siempre fueron cachorros de este sistema que combatía la juventud nacida después de 1940. Llegaron al poder por herencia y renovaron el sistema de dominación burguesa, lo que se llamaría neoliberalismo, antidemocrático en esencia y antipopular, que prohijó nuevas formas de autoritarismo, control, división de clases. En México desmantelaron el Estado Social emanado de la Revolución. Más que traicionar las luchas de su generación, traicionaron las luchas del pueblo mexicano de todo el siglo XX. Dice, entre otras cosas, Hermann Bellinghausen en la jornada del día de hoy. Faltan 11 minutos. 11 minutos para las 9 de la mañana. Vamos a ver qué tenemos en cuanto a la música. Y like a bird on the wire, like a drunk in some old midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a worm on the hook, like a monk bending over the book, it was the shape of our love, twisted me. If I have been unkind, I hope you can just let it all go right on by. I thought a lover had to be some kind of liar too. never tell you. Lo que me gusta de la revista es no saber exactamente qué va a ocurrir. Antonio Rojas. Bueno, la revista en vivo, ya estamos en vivo. Faltan 5 minutos para que sean las 9. Bueno, pues ya cumplió Chuchín con lo que nos solicitaban con Leonard Cohen. Bird on the Wire. Teléfono para informes de lo de combo ninguno, que va a estar en la Tasca viernes y sábado, 2281-95-1522. Lore Portillo, ¿cómo estás, Lore Portillo? Vamos a ver qué es lo que están planeando los amigos de Merequetengue. 3 días para inscribirse en los talleres intensivos de diseño, construcción, animación de títeres, narración escénica con Lorenzo Portillo de Merequetengue Artes Vivas. Los días junio 1, 2, 8 y 9, viernes, perdón, de 5 a 8, sábados de 10 a 1, total 12 horas. Dirigido a jóvenes, adultos, artistas visuales, escénicos, animadores, a la lectura, docentes e interesados en aprender a construir. Temario, técnicas y materiales de animación de títeres, límites y posibilidades del material, diseño y construcción de goma espuma, animación, ritmo y voz. Les dan informe, cupo limitado, previa inscripción antes del 30 de abril, ya se pasó, pero bueno. Les doy el teléfono 1-86-9941. 1-86-9941 o búsquenlo en el Rincón de los Títeres. Saludos a Lore Portillo. No sé si ya platicamos de Oscar de la Borbolla, sobre sus locuras que luego tiene. Dice que tenía un miedo terrible de que desapareciera los jueves. Perdón, quién sabe qué le pasaba los jueves. Dice, una de mis peores pesadillas fue soñar con un mundo donde las semanas carecían de jueves. No era un sueño estrafalario, no, que va, sino hiperrealista, donde simplemente ocurría lo que suele ocurrir todos los días, es decir, todos los días que no son jueves. Desperté agitado y fui a la cocina a revisar el almanaque. Miré el mes de marzo y descubrí que las semanas eran más angostas. Obviamente faltaba el espacio destinado a los jueves, ¿no? Y lo mismo pasaba con los demás meses. Estoy dormido, no, estoy sonámbulo, me dije. Y regresé a la cama a terminar ese mal sueño, ¿no? Y al día siguiente desperté de veras, ¿no? Y al asomarme al almanaque, ¡ay! Ahí estaban los jueves. Me tranquilicé y con el ánimo recuperado asumí mi vida. En esa época trabajaba formando una revista y apenas si me quedaba tiempo para cumplir a la carrera con mis funciones básicas, comer, dormir. Los días y las noches se me iban pues reparando ripios y quitando erratas, persiguiendo colaboradores, discutiendo el número siguiente, buscando ilustraciones, maldiciendo a los negativeros y a los distribuidores. Un jueves, por fortuna, levanté la vista de unas galeras, ¿no? Unas pruebas ahí donde estaba buceando en la revista. Vi el calendario y me di cuenta de que habían transcurrido 12 meses desde mi pesadilla. No solo los jueves, sino las semanas enteras habían adelgazado, tanto que a todo ese maldito año anoréxico solo le había cabido trabajo. Entonces redacté con faltas de ortografía mi renuncia y sintiendo que la sangre volvía a dar de vueltas por mi cuerpo, la firmé y la feché en jueves con B grande. Y es que no solo a mí me fascinan los jueves, también le ocurre a la naturaleza. Las nubes de los jueves tienen siempre formas más alargadas. Yo pude ver, de ver, no se ríen, yo pude ver un jueves una nube, solo una, que iba de norte a sur de la ciudad. Era angosta como una carretera, era una raya que partía en dos el cielo y recorría todo Insurgentes. Y también cuando llueve, llueve mejor en jueves, el agua no se encharca, pues las hojas de los árboles y de las plantas se abomban como platos y la detienen al agua. Los jueves las hormigas salen por batallones de los hormigueros y se desplazan como lunares rojos o lunares negros, casi al ras del suelo. No sé qué hagan las hormigas los jueves, pero lo hacen juntas, como si supieran, como si entendieran que es jueves. Yo también despierto más contento, pues me emociona que todos los jueves, el jueves sea noticia de primera plana, aunque aparezca acompañado, claro, del número y del mes correspondiente. No le dan el espacio que merece, me digo, no lo ponen como titular a 8 columnas, pero al menos lo citan hasta arriba, pues los jueves, invariablemente lo único que vale la pena leer en los diarios es que es jueves. Y si no, que lo digan las hormigas, las nubes, los pájaros y hasta las estrellas, que a la medianoche, cuando está a punto de dejar de ser jueves, titilan y parece que fueran a apagarse. Mira nada más, estos escritores, tú. Ahorita me acordé de la novela de Cuando Fuimos Peripatéticos, en donde se basó la serie de Merlí, de la manera como uno de los chavos en una fiesta, hacen una fiesta y van todos los de la prepa ahí, y se ponen una santa papalina tremenda. Y uno de los chicos, que bueno, de hecho ninguno estaba acostumbrado a la bebida y todo esto, pero el caso es que se emborrachó y a él le gustaba mucho una chava que nada más con el nombre, se llama Mónica de Villamore, ella te llama muy guapa. Y entonces, ya aprovechando que estaba así, ella se acercó a ver cómo estaba, y se le queda mirando con unos ojos de amor y le empieza a decir un montón de cosas amorosas tan bonitas que ella se queda así como extasiada, ¿no? Y una de las frases, no era jueves, era ahí intervenían el domingo y el lunes. Le decía, es que a mí el día que más me gusta es el domingo. ¿Y sabes por qué? Porque el otro día es lunes y te voy a ver en la escuela. Y ya con eso ella se quedó así como, wow, acepto. Bueno, pues son las 9:04, las 9:04, está usted escuchando la revista en vivo desde el centro de Xalapa, la capital del estado de Veracruz. Bonito tu trajecito, cuánto das por la apariencia. Bonito tu cochecito, no te pesa en la conciencia. Brillante tu anillito, te pasaste de la cuenta. Muy fancy tu relojito, es de downtown, no me mientas. Tu vida se ve oscura sin el brillo en la moneda. Nada, nada se te luce si no es nuevo de la tienda. Y yo que tengo poquito, me alcanza para la fiesta. Me río y no necesito. De Radio UV, el revistero mayor habría de recordar la mañana en que comenzó a transmitir la revista. Mateo Mendoza. Esto que escuchamos es de la Santa Cecilia y se llama Monedita. Ariel Montalvo, ¿cómo estás, mi queridísimo Ariel? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los de la Universidad Intercultural. Dice, bienvenido de vuelta a la comunidad revistera, feliz por tu retorno. Ay, muchas gracias. Pues por lo menos algunos, ¿no? Dice, aunque tuvimos el paliativo de los programas grabados, nada como la única y contundente dosis del programa en vivo de cada mañana. Jalapa sin la revista es otra Jalapa. Ay, mira, esto está bueno para una cortinilla. Jalapa sin la revista es otra Jalapa. Continuamos. Lo vamos a guardar. Abrazos y saludos. Es que fíjense que deberíamos de grabar, tener grabaciones, pero que no se hayan emitido, porque de pronto allá en el DF ponía yo la, en la Ciudad de México, perdón, la aplicación que anda uno cargando ahí en la carátula del celular, y pues sí, me daba cierta pena porque ya habían pasado. Creo que me tocó una de cuando estábamos hablando del homenaje a Bravo Garzón, que ya fue desde cuándo. Y un lunes entró, no hay problema, ¿no? Que un lunes entró el Café de los Prodigios, ¿no? Ese siempre, cualquier día será. No, pero pues es que no se puede hacer más, es difícil. Entonces tendríamos que tener unas grabaciones atemporales, digamos, ¿no? Que no perdieran vigencia. Lo haremos un día de estos. No, o mejor no faltamos, ¿no? Digo, mejor no faltamos y ya. 9:09. Entonces, a ver. ¿Qué dice Javier Velasco? Que son palabras tajantes, ceremoniosas, afectadas, culteranas, hiperbólicas, solemnes y grandilocuentes, cuando no puntiagudas, flamígeras, vibrantes, furibundas e inflexibles, pero ni con tamaños atributos se libran de su inmensa vacuidad. ¿Estará hablando de los políticos? Me late que sí. Palabrones genéricos e intercambiables que oímos o leemos a toda hora hoy día. Es palabrería hueca, tramposa y efectista. Yo creo que sí. Por lo que con frecuencia discutimos, peleamos y los enemistamos con quienes asimismo le conceden importancia litúrgica. Entre tantas rencillas concebibles, pocas hay tan ridículas como las que se libran entre eslóganes, que es poco menos que un pleito de albures, en donde por lo menos queda espacio para el ingenio y la risa en el albur, ¿no? Pero estas son insufribles ínfulas de polémica. Alumbrar un eslogan, tres o cuatro palabras con dotes adhesivas, supone un sacrificio del contenido en favor del efecto. A ver, pensar binariamente y de hecho no pensar más allá de la mentira, de ese mantra machacón que te invita a seguir una línea punteada. ¿Cómo es que los abuelos encontraban ya no digamos simpático, sino siquiera lógico que el eslogan tuviera que rimar para hacerse creer y recordar? Y no es cierto que aún hoy abundan los versitos esperpénticos en la oferta de los partidos políticos. Ah, ya sabía. No acabo de entender la estrategia de dirigirse al público elector a la manera de una canción de Cricri. ¿Se trata de votar por un payaso o qué? ¿Y hace cuánto a todo esto que Casa Galván dejó de ser donde más barato dan? Rimaba, ¿verdad? Te doy mi palabra, se dice todavía, sin que ello garantice maldita la cosa, ¿no? Porque lo que antes era deuda de honor, hoy no pasa de fórmula cortés. Peor todavía, en tiempos de elecciones. Si, como decía Hitler, la política consta de tres partes: propaganda, propaganda y propaganda. ¿cómo se llamaba el que le hacía toda la propaganda? Goeller, Glover, Gloeller, algo así. Ya se entiende la clase de abyección del que son objeto sus palabras condenadas a gritar sin decir un balbuceo a modo de consigna. Es el lenguaje de las apariencias, pariente próximo de la tertulia pueblerina, donde más que empatía o reciprocidad se busca complacencia y conchavanza. Como las seducciones menos escrupulosas, se trata de decir y repetir lo que ya sabe uno que el otro quiere oír. Por eso defendemos con enjundia de novio fanatizado la música de ciertas palabras seductoras y ¡ay! Volátiles, pero al fin pegajosas, igual que un pie de atleta. Dice, entre otras cosas, Javier Velasco. Bueno, son las 9:13 a.m, las 9:13, aquí en la revista. Alicia Levet, ¿cómo estás, Alicia? Qué gusto en saludarte, queridísima revistera. Saludos a Carlos, qué bueno que ya estás con nosotros, lo extrañamos, imagínense yo. Por favor, a ver si Chuchín puede poner una canción del Combo Ninguno, que va a estar viernes y sábado en la Tasca, ¿eh? Viernes y sábado en la Tasca, 2281-95-1522, informes y reservaciones, $80 ya, muy poquito. Va a haber mucha gente. Bueno, y una de las cosas, no sé si es algo menor o no, pero esta cuestión de las primeras damas, que durante un tiempo efectivamente se les consideraba eso, ¿no? Las primeras damas simplemente por ser las esposas del presidente en turno, sin ningún mérito, ¿no? Más allá de ese, de ser la esposa de él. Y algunas realmente de triste memoria, ¿no? Como la de Zedillo, por ejemplo, creo que nunca la oímos hablar, ¿no? Y generalmente dice uno, pues mejor que no hablen. Pero eso de primera dama era tan molesto, tan molesto, que ahora le preguntaron a la esposa de Andrés Manuel, que de todas las esposas de los contendientes, pues es la que tiene realmente una preparación superlativa, ¿no? Pues es una doctora en letras, ¿no? A mí, al margen de lo que pudiese ser Andrés Manuel como presidente, el hecho de que esta señora, la doctora, sea su mujer y dé la cara y hable, ¿no? Y lo acompañe y pueda establecer pláticas con otros estadistas, no solamente de modas y de lugares turísticos, sino de libros, de filosofía, a mí me daría mucho gusto, ¿no? Bueno, le preguntaron que ya mucha gente está viendo quién va a ganar, ¿no? Pero bueno, la doctora en letras le pregunta, dice que la idea de la primera dama es clasista, pues no existen mujeres de primera ni de segunda, sino solo mujeres que trabajan en beneficio de México. Y ustedes han oído que algunas de las dizque primeras damas haya dicho, oiga, no me digan así, por favor, ¿no? ¿Alguna lo ha dicho? No. Les encanta. Es Beatriz, se llama Beatriz Gutiérrez Müller. Ay, mira, me gusta pronunciar estos nombres en alemán. Müller, la escritora esposa de Andrés Manuel, candidato de, bueno, bla bla bla bla bla, desde un mitin aquí en Veracruz, en Minatitlán. Beatriz indicó que a su modo de ver, la idea de primera dama es clasista y se ha fallado a las mujeres, por lo que es importante feminizar la vida pública. Pongamos fin a la idea de la primera dama, porque en México no queremos que haya mujeres de primera ni de segunda. Tampoco queremos que haya hombres de primera ni de segunda. Con todo respeto a las mujeres que han actuado antes en ese papel, fíjate, decir primera dama es algo clasista. Todas somos mujeres, todas hacemos algo importante, y la idea que propongo es proclamar aquí, en el mitin este que fue en Minatitlán, es que la suma de todas nuestras actividades las que darán como resultado un mejor país. Bueno, pues muy bien, ¿no? Está bien. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Y nuestra contienda aquí local, pues las encuestas arrojan un resultado extraño, ¿no? Un empate técnico entre Miguel Ángel Yunes y Cuitláhuac García, es decir, PAN PRD con Morena. Pero lo curioso es, a mí, bueno, habría que buscar una explicación, de que en la contienda presidencial aquí en Veracruz, Andrés Manuel tiene una ventaja importante, que cuando se habla ya de la gubernatura se reduce pues totalmente, porque están en un empate técnico, ¿no? Quiere decir que mucha gente que vota por, que pretende votar por Andrés Manuel, no pretende votar por Cuitláhuac. Miren, esto no es extraño. Lo extraño es que tal cantidad de gente vaya a votar por Andrés Manuel o por Morena, y una cantidad de esos que van a votar por Manuel, una cantidad importante, no querrán votar por el candidato a gobernador. Entonces, ¿por quién van a votar o no van a votar? No lo sé, soy muy ingenuo y tonto. Me explican, por favor. Son las 9:19, 9:19. Thank you. Bueno, hoy estuvo Chuchín muy complaciente. Aquí está el Combo Ninguno. Y con él abrimos todas las mañanas desde hace 30 años con el Jarocho, y hoy nos despedimos con ellos, esperando que tengan ustedes un buen día, una semana. Gracias, qué bueno que ya estamos juntos nuevamente. Y Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, en nombre de todos los compañeros, les deseamos que tengan un buen día. Hasta mañana. Señor.